Martes 15 de enero de 2013, comenzamos nuestro boletín informativo, esto es Berrión Noticias, y para conocer de primera mano cuál es la primera noticia del día, bastaba con echar un vistazo a la calle a primera hora de la mañana. Efectivamente, ha nevado. Berriozar ha amanecido cubierto por un manto blanco al cumplirse las previsiones que nos decían que iba a nevar a los 400 metros en esa altitud. Ha nevado, aunque no mucho. Tras llover durante todo el día de ayer, a las 10:30 de la noche cayó la primera pequeña nevada del invierno. Sin embargo, el color blanco no ha durado durante todo el día, no va a durar, o no ha durado según cuando nos escuchéis este informativo, ya que las previsiones auguran lluvias y temperaturas un poquito más altas durante el día de hoy. Y pasamos a mirar las citas culturales para los próximos días. El Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética. El Grupo de Reflexión y Debate Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética de Fiare. El ponente será Carlos Rey y la conferencia se dará en el Culturgune mañana 16 de enero a las 7 de la tarde. Ayer tuvimos de invitado a Carlos Rey en el magazine Caixo Berriozar y nos contó en qué consiste la banca ética. La banca ética es es una banca que hace intermediación financiera, igual que cualquier banco, entre ahorradores y proyectos con necesidad de financiación, ¿no? Pero desde principios éticos, tanto de transparencia, de democracia cooperativa, de impacto social positivo y de diálogo y participación con la sociedad, ¿no? Para conseguir una sociedad mucho más justa, más solidaria, más humana. Y se acerca ya la Córrica a Berriozar de la mano de una exposición fotográfica. La carrera más multitudinaria por el euskera lleva años pasando por Berriozar y para recordar esos momentos, el Euskaltegi Auzalor ha decidido organizar una exposición fotográfica. Para ello, hacen un llamamiento a todas y todos los euskaltzales del pueblo para que aporten sus propias fotografías. Por lo tanto, si tenéis en casa instantáneas antiguas o no tan antiguas de la carrera a su paso por Berriozar, podéis enviarlas por correo electrónico a berriozar@aeca.org o directamente pasaros por el Euskaltegi Auzalor en el número 24 de la calle Artekale. La muestra se abrirá al público en febrero y se expondrá en varios lugares de nuestra localidad. Y siguiendo con las citas culturales, no podemos olvidar el concierto de este viernes. El grupo Enclave ofrecerá un concierto en acústico el próximo viernes, día 18, a las 11:30 de la noche en la Sociedad Los Cubas. La entrada será libre y gratuita. Y pasamos ya al relato de la actualidad deportiva. Esta vez hablamos de ciclismo de la mano de Berriozar Txirrindulari Taldea. El equipo berriozartarra ha presentado ya su calendario para la presente temporada. En él se recogen todas las salidas que llevarán a cabo durante el año y podéis consultarlo ya tanto en las instalaciones deportivas de Berriozar como en la página web egusquiplaza.net. La próxima salida tendrá lugar el sábado 19 y el destino será Sorogain. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los titulares del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos? Hoy comenzamos nuestro repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. La Cámara Foral reprueba al gobierno de Barcina y le insta a asumir las decisiones del legislativo. Recordemos que últimamente han sido varias las ocasiones en las que una decisión mayoritaria del Parlamento no ha sido respetada o llevada a cabo por el gobierno minoritario de UPN. Sanz se ofrece a mediar entre Barcina y Jiménez para salvar el régimen, dice, entre comillas, se supone que lo habrá dicho él en una entrevista que ofreció a Onda Cero, a la radio Onda Cero. Hoy, medio metro de nieve en el Pirineo, intensas lluvias y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Hay que decir que lo de la alarma roja en el Pirineo, no lo sé, pero aquí o en todo Navarra, como dicen algunos medios de comunicación, parece un poquito exagerado. Y seguimos este repaso con Diario de Navarra. Sigue sin aparecer el ganador de la lotería primitiva en Pamplona. Vamos a ver, ¿a este señor le ha tocado la lotería o ha cometido un delito? Porque con un titular así parece que le están persiguiendo la policía. Barcina explicará en el Parlamento el cambio de estatutos de CAN, la Fundación CAN se refiere. Las elecciones dependerán de la capacidad del gobierno de pactar, y eso es lo que dice el diputado del Partido Socialista, señor Moscoso. Y finalizamos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Barcina logra que Catalán se retire con la amenaza de tirar el gobierno. Y dicen que ha llegado a un pacto. Tú te presentas, yo sigo como vicepresidente con más poder en el partido y, bueno, no te obligo a convocar elecciones anticipadas. UPN y PSN impedirán que Goñi, el de la caja de ahorros, esté obligado a decir la verdad en el Parlamento. Y es que no quieren permitir, como exige el resto de la oposición, que tenga que declarar bajo un juramento en una comparecencia pública y sin límite de tiempo. 6 personas heridas en 2 accidentes ocurridos en Iruñería. Algunos lo unen a la meteorología, que no quiere decir a la nieve, que todavía no había. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares del día, y es hora también para nosotros de hacer nuestra propia previsión meteorológica. Bien, pues tras la nieve ha llegado la lluvia. Ahora mismo tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar. Ya decíamos que las temperaturas para hoy serían un poquito, solo un poquito más suaves que las de ayer. Con estas temperaturas que oscilan entre los 5 y 6 grados y que así seguirá durante todo el día de hoy. Lo que tampoco variará serán las precipitaciones, ya que serán abundantes en torno al mediodía y a última hora de la tarde, aunque eso sí, a diferencia de ayer, con forma de lluvia y no de nieve. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.